se va pa'l beauty, a las 4 va pa'l mall. Pa' eso de las 5 estaba Paul. Se hizo la boobie y el booty, viste de Christian Dior. Activa a todas sus amigas con un call. La bebecita de Berlin y Berlin Week. Fuma marihuana y también se me repite. Se la veía con la riquitona, friki, friki. En media sentada y le adicta a mi tío. Freaky freak, en medias el baile, adicta a mi tiempo.